soñando fue que te vi. Encogidita en mi brazo, y ya ves tú, soñando te conocí, y desde entonces por ti vivo penando. Rosal, te soñé yo. Rosal, te iré soñando. Rosal, ¿por qué de flor te seguiré cuidando? Cariño triste hay de mí, ¿no ves que me está matando tu ingratitud? De tu boquita el rubí, a fuerza ya de mentir, se está empañando. Rosal, te soñé yo. Rosal, te iré soñando. Rosal, ¿por qué desflor? Te seguiré cuidando. Al cielo yo no he de ir, lo esté deseando, si no estás tú. Si en el cielo he de sufrir, prefiero quedarme aquí. Siempre penando. Rosal, te soñé yo. Rosal, te iré soñando. Rosal, ¿por qué desflor? Te seguiré cuidando.